Sala de los Ajimeces. El nombre de esta sala es por los balcones en la pared norte que se asoman al jardín. El salón comunica con la sala de dos hermanas y con el mirador de Dracia. Es rectangular, cubierta por una cúpula de mocárabes y rehecho en el siglo XVI. Las paredes están adornadas con yesería, donde hay inscripciones religiosas y escudos con el lema nazarí. Una franja rodea la sala bajo la cúpula con esta inscripción: la ayuda y protección de Dios y una victoria espléndida sea para nuestro Señor Abuz Abad Alad, emir de los muslimes.